vamos a compartir. Si todos lo hacemos, vamos a ser feliz. Y ahora que llega la Navidad, es la oportunidad para juntos compartir. Si cerramos los ojos y pensamos un poco en lo que es ser feliz, es compartir con los demás tu felicidad y todo lo demás para juntos sonreír. Compartiendo demostramos que tenemos un inmenso corazón que está dispuesto a llegar a ti con esas únicas ganas de hacerte feliz. Compartiendo demostramos que tenemos un inmenso corazón que está dispuesto a llegar a ti con esas únicas ganas de hacerte feliz. La Navidad es el momento de vivir en familia y valorar la amistad. Oportunidad de dar lo mejor de ti, ya no lo pienses más, aprende a compartir. Compartiendo demostramos que tenemos un inmenso corazón que está dispuesto a llegar a ti con esas únicas ganas de hacerte feliz. Compartiendo demostramos que tenemos un inmenso corazón que está dispuesto a llegar a ti con esas únicas ganas de hacerte feliz. Compartiendo demostramos que tenemos un inmenso corazón que está dispuesto a llegar a ti con esas únicas. Compartiendo.